Yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Nosotros dos, nuestra historia ya está muerta.